Vertientes, sede del acto provincial por el 26 de julio. Sobran razones y motivaciones para trabajar sin descanso por un 26 de julio en el 2017. Unidos por la revolución, el pueblo vertientino avanza. Fuerza y razones.